maldita sea la noche en la que la conocí. Ahora vivo atrapado, esa mujer no me deja vivir. Malditos sean sus ojos, sus gestos, su boca, ese beso que me desarmó. Maldito sea el embrujo que me cegó la razón. Que la detenga, es una mentirosa, malvada y peligrosa, ya no la puedo controlar. Que la detenga, se ha robado la calma, se ha llevado mi alma y no me ha dejado nada. No sé qué hice esa noche, que el vino me traicionó. Solo buscaba el olvido y fue a caer en su trampa de amor. Y ahora maldigo esa noche, el deseo, el destino que a ella me quiso llevar. Ya no me quedan más lágrimas, solo me queda gritar, gritar. Que la detenga, es una mentirosa, malvada y peligrosa, ya no la puedo controlar. Que la detenga, se ha robado la calma, se ha llevado mi alma y no me ha dejado nada. ¡Muévelo! ¡Los diablos! ¡Ah! ¡Cómo goza! Que la detenga, es una mentirosa, malvada y peligrosa, ya no la puedo controlar. Nada, nada, nada. Que la detenga, es una mentirosa, malvada y peligrosa, ya no la puedo controlar. Que la detenga, se ha robado la calma, se ha llevado mi alma y no me ha dejado nada. Oh, oh, oh, oh, oh.